Por este medio se le hace saber a todos los que están presentes en esta hermosa fiesta que van a ser sometidos a una prueba de ritmo. Arranca, Valeriano. Piano, piano, piano, piano. Buenas, buenas tardes, buenas noches. Esto es Arranca Valeriano. Buenas tardes, buenas noches. Porque, ¿en qué quedamos? Porque no se sabe cuándo va a caer este programa luego en las repeticiones. Bien, por supuesto. Puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Arranca Valeriano, radiocuca.org. Y aquí estamos Valeriano Sánchez Chico. Y Valeriano Chico. Como siempre, así que empezamos. Como siempre, ¿no? Que estamos por la tarde. Eso es un gran cambio. Estamos en nuestro horario. Hubo un cambio ahí el día anterior, concierto de Potato y la gente de Sonido Vegetal, de la que vamos a regalar unos CDs, un CD a la gente que nos llame hoy al teléfono. ¡Uy! ¡Hay concurso en Radio Cuca! A 985-29-8137. Solamente es, claro, si estás escuchándonos ahora en directo. Efectivamente, son las 6 y 16 del 29 del 6, sábado. Olé. Sábado por la tarde. Y mientras tanto empezamos, esto que escuchasteis era precisamente el sonido vegetal, donde pones la bala. Y empezamos el programa. con nuestra ronda de noticias chorras. Chorras. Chorras, chorras. A ver, Darío, ¿qué nos cuentas? Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta que me contas, esta primera que tenemos, me parece a mí que está repetida, ¿no? La de se corta el pene y lo tira porque estaba harto de discutir. Correcto, correcto, ya tenemos contada ya. Quiero que discutamos entre tú y yo como amigas. Una persona muy lista. Sí, sí, gracias al apuntador en realidad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, Diego, a ver, ¿cuánto nos sorprende tu lista de noticias chorras? Una madre viste ridícula a su hija para que aprenda a no reírse de los demás. Bueno, esas no están chorras. De hecho, yo creo que deberían tomar ejemplo. Muy interesante. Sí. Porque la niña se reía de los niños del colegio que no llevaban marca, ¿no? Ropa de marca. Y cuando se enteró la madre dijo, pues toma, ropa primar. De segunda mano. Ah, pues eso me parece. Y de primar, de segunda mano. La madrastra de la chica descubrió que se reía de los compañeros que no vestían ropas de marca, efectivamente. Y como castigo la obligó a ir al colegio con ropa de segunda mano. Pues la verdad es que... Un buen castigo. El ojo por ojo, tío. Igual funciona. ¿Qué más tenemos por aquí? El síndrome del vestuario aumenta las intervenciones para alargar el pene. Señores, pongan puertas en los vestuarios. Claro, vestuarios individuales, es lo que hace falta. Claro, claro, claro. Madre mía. En fin, esto es la gente que nunca ha practicado un deporte. Entonces llega y dice, Dios mío, ¿dónde me he metido? Un falso cura condenado a andar como acto de piedad. Tiene que ir de rodillas, ¿no? De rodillas, sí. No sé, no tengo ni idea. No, los... ¿Nunca has visto los... ¿Cómo se llaman estos? Los hindús... Bueno, los hindús no, los... Los del lama. No. Los del lama. Los budas. Los budas. Los budas que hacen ese... Como no sé si es un kilómetro haciendo la cosa esta de... Camino de rodillas, me echo al suelo... Mira a Dios con los brazos abiertos... Bueno, a Dios o a lo que sea, con los brazos abiertos, siempre. Sí, van haciendo como... Como si fuera una oruga. La anguila. Sí, la anguila. Peter la anguila, sí, efectivamente. Eso tiene que ser duro, ¿eh? Sí, bueno, también hay en Sudamérica ahí cuando la Semana Santa que se lo hacen así más de ese estilo. Es verdad, sí, sí, sí. Se dan latigazos y no sé qué y tal. Y se clavan, bueno, en fin, cosas varias. Estamos locos. Llega el papel higiénico a Venezuela. Pero solo se pueden comprar 12 rollos por persona. ¿Y esto será al año, al mes, al día? Me digo yo que será al mes, ¿no? Digo yo, hombre, como sea al año... 12 rollos por persona al mes, macho, y tienen que tener un agua de muy mala calidad para necesitar tanto, ¿no? Yo qué sé, tío. El presidente Maduro justifica la escasez porque en la ciudadanía, o sea, come más. Vamos, pues, macho, vamos a presuponer... Si la ciudadanía come más, se supone que se caga más. Claro, por eso. Vamos a presuponer... Claro, él dice que pasaba que había escasez de rollos de papel porque había tanto alimento que la gente comía más y entonces cagaba más. Ah. No que porque no entrara, no porque hubiera escasez por otros elementos externos. Claro, es porque el país va, España va bien, o sea, Venezuela va bien. Entonces, menos la gente come, caga más. O sea, que señores, si no quieren limpiarse con la mano, dejen de comer. Sí, tienes razón, debe ser un rollo al mes, ¿no? 12 rollos, 12 meses. Supongo que será. Es como, como las causas de Telecinco. 12 rollos, 12 meses. Cada mes te viene ahí con el nombre septiembre. Me quedan pocos días de septiembre. Y que no te pongas malo, porque vamos. Ya te digo. Bueno, tendrás que ir a comprar Kleenex. Supongo que esos tampoco no estarán. Bueno, igual ahí no hay de eso. No sé, da igual. En fin, en cualquier caso, vamos a la siguiente. Varios padres de Estados Unidos piden la retirada del diario de Ana Frank por pornográfico. Sí, al parecer le ponía a su padre, no sé qué rollo. Sí, o, ¿que le ponía algo, a su padre? Sí, o algo así, o su hermano. No me acuerdo, lo leí por ahí también. Eso es. Yo es que no leí el diario de Frank. Lo de Electra, ¿no? Yo tampoco. No sé ni de qué va. Pues la muchacha esta judía que se escondía de los nazis, que la encontraron y murió. Ah, ¿eso tiene algo que ver con Ámsterdam? Es que no sé, hay una casa de Ana Frank en Ámsterdam. Va que sí, ¿no? Sí, puede ser. ¿No fue ahí donde Justin Bieber firmó pues una firma esa y algo así? Bueno. ¿Justin Bieber? Un rollo así, sí. Un rollo así fue. Algo he leído yo de eso. Vamos a ver, vamos a consultar al todopoderoso oráculo de internet. Mientras tanto puedes seguir leyendo la siguiente y tal, ¿no? En fin, sí, vamos a ver qué más nos cuenta por aquí esta hoja de papel que nos ha traído el señor Sánchez. Pasajeros de un vuelo Ryanair acusan a la compañía de aterrizar en un aeropuerto equivocado. Joder, a Ryanair, cada día te superas, ¿eh? Que le jodan a Ryanair. Que no, tío, que no, que se vuela muy barato, no jodas. Vamos a ver, ¿cuál era la excusa? Los pasajeros del avión denuncian que el vehículo tomó tierra en Salónica porque, según la compañía, en la isla griega de Cefalonia estaba demasiado oscuro. Que no la encontraron. No hay luces, no, no, entonces no fueron. Sí. Claro, tú imagínate, la peña esperando ahí y tal para la llegada del avión y no... Claro, que va a otro aeropuerto. A ver si ibas a fallar y te acabas aterrizando en el mar. Claro, mira, aquí tenemos la de Ana Frank, ¿no? Sí. Es muy gráfico y bastante pornográfico. para que lo vean los niños de séptimo grado. Ajá. En ellos la protagonista explora su anatomía. En fin, cosas de estas, ¿no? ¿Y qué pasó con el bíber este? Ah, que fue a esa, a la casa de Ana Frank, y firmó y puso: Ana Frank fue una gran chica, ojalá hubiera sido una believer. ¿Qué son los believers? Los seguidores de Frank, la, de la madre que lo parió. Un crack, un crack. Dios mío, este hombre... Sí, está en Arnhem, Holanda. ¿Eh? ¿Sí? Ah, no, que el concierto fue en Arnhem y la casa de esta estaba en Ámsterdam, exactamente. Ya me sonaba que está por ahí. Sí, debe tener ahí el museo ese. Sí, hay un museo, hay un museo. Nosotros no entramos, pero sí hay un museo. Claro. ¿Qué personaje? ¿Tiene problemas de megalomanía? De ego. Tiene un ego enorme. ¿Piensa que es Dios o algo así? Bueno, en fin. ¿Qué hay más por aquí? Un concurso de un bar de Nueva York premiará al pene más pequeño. Joder. Y antes ganaba el premio. Y hubo otro día que decíamos una noticia que regalaban, que era enseñando las tetas, ¿no? Cerveza. Sí, sí, sí, sí, sí. Vaya bestia. Llevas ahí unos buenos bloques de hielo. Sí. Haces primero un poquito de ejercicio con el hielo. Y bueno, voy a comprobar. Multan a la infanta Elena por conducir un tractor sin seguro en Valladolid. Era seguro que era la infanta. Era como el, es tonta, el mito aquel del rey en moto, ¿no? Ayudando a la autoestopista. No, al que se le había jodido el coche o algo de esto. En fin. No os leo el texto porque es muy largo. Un error ahí al anotar el DNI, y al parecer la infanta tiene el DNI número 12. Entonces aquello debió de ir para allá, ¿no? Como ahora está todo informatizado, llegó y... Pues igual, sí. Fue una chorradita. Pero qué bonito sería ver a la infanta en un tractor, ¿no? Por un tractor amarillo, es imposible, ¿eh? Sin seguro. Un empresario asegura ante el juez que no sabía que falsear facturas fuese delito. Aquí en España nadie sabe nada. Y el que lo sabe no... Y el que no, lo sabe no le interesa tampoco, sí. En fin. Hasta aquí las chorraditas, ¿no? De hoy, de estas... Bueno... Noticiones. Sí, sí. Sí, las demás ya como que son más... Noticiones chungos, varios. Pim, pum, pam, fuera. Tenemos más chorraditas todavía por ahí para después. A ver, ¿qué cuentas, Diego? Tenemos más chorraditas para ahí para después. Pero mientras tanto pondremos... Bueno. Ah, sí, bueno, esta la leí otro día. Antes de poner un temazo, el otro día leí que un crítico gastronómico entró en coma, un crítico inglés en Estados Unidos. Entró en coma en un concurso estos de comer. Sí. Después de comerse 413 galletitas de mantequilla. ¿413 galletitas, sí, de mantequilla? El hombre tenía que ser amplio, ¿no? A la 411 o 12 se encontraba mal. Le dijeron que parara, dijo, no, y la 13 ya le dio un pachungo y está ahí en coma. Joder. Así que le vamos a dedicar esta canción desde nuestro corazón a este rey de la mantequilla. Me das miedo. Si es que la encuentro, aquí está. La canción que tenía Cabra Mecánica de la Reina de la Mantequilla. Ajá. ¿Eh? Me gustan las niñas con el culo gordo, mi verde sonrisa, joder a matar. Tengo los bolsillos rotos. Preñado de cuervos, absuelto de infiernos, un hígado hambriento que por más que cuido siempre quiere más. No, todo. Las horas me matan, las nubes me hechizan, mi novia no pita y me pongo a cantar. Tal vez una rosa salga de mi boca si no echo la bota y puedo espabilar. De lujo. Vámonos, gorda, vas a ser mía. Métele duro, reina de la mantequilla. Vámonos, gorda, vas a ser mía, métele duro, reina de la mantequilla. Manzanas podridas, nevera vacía, fumando colillas, mierda bodegón. Tengo los bolsillos rotos. Me falta tu aliento, me cago en tu muerto. Muera fuego lento, por más que te pido, siempre quiero más. Me lo estás chupando, todo. Las horas me matan, las nubes me hechizan, mi novia no pita y me pongo a cantar. Tal vez una rosa salga de mi boca si no echo la pota y puedo espabilar. Vámonos, gorda, vas a ser mía. Métele duro, reina de la mantequilla. Vámonos, gorda, vas a ser mía. vas a ser mía. Métele duro, reina de la mantequilla. Vámonos, gordo, y vas a ser mía. Métele duro, reina de la mantequilla. Reina de la mantequilla. Reina de la mantequilla. Reina de la mantequilla. La pedofilia, macho. Mi mente está sucia, ¿eh? Así estamos, así estamos. Muy sucia. ¿Esto qué es? Perfidia. Voy a tener que cambiar la silla porque chirría, ¿eh? Sí. Antes estaba yo todo loco. ¿Qué cojones suena? Continuamos con otra noticia de estas de gran alcance. Bueno, gran alcance entre mediático. Entre comillas, sí. Una fotógrafa de esta gente que se aburre, está en casa, se da cuenta un día mirando el Facebook, dice, joder, tengo 630 y pico amigos, ¿no? 630, 626 o 36, no me acuerdo ahora mismo. Y dice, joder, a muchos no los conozco de nada. Toma ya. Entonces dice, voy a hacer un libro, voy a visitar a todos mis amigos de Facebook para ver si de verdad son mis amigos, ¿eh? Y de paso es fotografía. Y está haciendo un libro de fotografías de eso. Ah, interesante. Interesante, interesante. Va por los 300 ya. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿cuántos será? 620 y pico. Bah, son pocos, ¿eh? No sé que tienen 3.000. Ya, pero es que esta tiene, yo qué sé, tío. A saber dónde los tiene. Igual los tiene en casa Dios también. Ya, la verdad es que es un buen plan, ¿eh? Molaría, tío. Te haces amigos, claro, ahí por todo el mundo. Vale, tengo que hablar a dos voces, ¿no? Sí. Joder, me siento importante, tío. Parezco un político de estos cuando... A dos micros. Cuando están ahí hablando... Todavía estás hablando en dos dimensiones. Joder. Soy muy envolvente. Estéreo. Dolby Surround. Pues eso. Bueno, yo no sé ni cuántos tengo, la verdad. Yo poquitos, ciento y pocos. ¿Ves? Y eso que me han hecho alguna putadita, ¿eh? ¿Qué otra? Y aún así tengo gente que no sé ni quién cojones es tampoco. Yo también, tampoco, quiero decir. Otra noticia... Una mujer china, le explotan las tetas. Pues porque alguien le ha metido algo dentro, seguramente. Nada, en realidad son los implantes los que le explotaron. Claro, tras jugar 4 horas a Dragon, no sé qué, Summer, no sé qué, un juego del iPhone. ¿Del iPhone? Sí, le explotaron porque estuvo 4 horas en la misma postura, que era tumbada boca abajo, con las tetas soportando el peso de entre el brazo y el cuerpo. Sí. ¿No? Uh-huh. Y por la mala calidad de los implantes. No os pongáis implantes chinos, muchachas. Bueno, no os pongáis implantes directamente. No os pongáis. Así que a esta señorita le vamos a dedicar una canción que seguro que a Néstor le encantaría escuchar ahora mismo. No sin antes recordar que tenemos un precioso concurso. Sí, sí. Ahora cuando acabe la canción, lo recordamos. Bueno. Esto se arranca Valeriano y aquí seguimos en Radio Cuca. la tierra naces tú. Y contigo. Y esto que estoy escuchando es del disco de Sonido Vegetal, los que sonaron ayer, tocaron ayer en el concierto del 30 aniversario de Cuca junto a Potato. Un disco que estamos regalando hoy aquí en Arranca Valeriano, hoy sábado 29, 6 y media de la tarde. Efectivamente, no nos llaméis luego por la noche cuando suene repetido esto, porque ya no, por la mañana. Ya no se podrá. Ya sabéis, 985-2981-37. Disco, Sonido Vegetal, Las Bases del Razonamiento. Esto que estáis escuchando. Gran disco. Debéis llamar, llamando. ¿Has dicho el número? 985-2981-37. Aquí está en mi nube, ¿eh? Yo creo que esto, que este cenicero que hay aquí es con algún tipo de gas extraño. Lo estoy como un poco a mi bola. Habrá que tirarlo. Sí. Y mientras tanto, seguimos comentando una noticia. O sea, anuncia. Un cirujano anuncia, después de despertar a un chaval del coma, al parecer, de que tenía, no sé qué rollo, que se había ido ya para allá, ¿no? Dice que en 2 años se va a conseguir hacer el trasplante de cabeza. O sea, de cerebro y... O sea, bueno, cabeza en general, ¿no? De un tetrapléjico, por ejemplo, en un cuerpo sano. Ah. Y lo he dicho todo convencido, ¿eh? ¿Y se lo dijo el chaval? No, el chaval no, joder, el cirujano, hostia. Pero se había muerto el cirujano. No, el chaval, quiero decir. El chaval estaba en un coma de esos irreversibles, de esos ahí para allá. ¿Y despertó? Lo despertó el tío este. No sé qué le haría. Lo operaría no sé qué rollo y algo hizo en el cerebro y despertó. Madre mía. Y entonces dice eso, que van a poder reimplantar, pues básicamente lo de tema de médula espinal y todo eso. Y ya. Vale, en fin. O sea, no es literalmente el cerebro a lo Frankenstein. Entonces curarán la tetrapleja y toda esa historia, ¿no? Eso es lo que dice él. Que van a hacer. Ya, bueno, vale. Del dicho al hecho, luego ya se. Ahí hay un trecho gordo. Un trecho. Y en 2 años lo dudo más, pero bueno. Ciencia ficción. Que ha sonado de repente. Mi móvil vibra con los voladores, tío. Le ponen cachondo, ¿eh? Ya te iba a decir yo. Y mientras ponemos a Alice Cooper, Feed My Frankenstein. Ah, bien, anotado cerebro. Como el trasplante de cerebro. Anotado, ¿no? Anotado, vamos para allá. Yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner. Ice cream cone, feed my Frankenstein, meet my esto era Alice Cooper, Feed My Frankenstein, perdonad antes por los acoples que se nos fue la olla. Si se oyó antes ahí muy de fondo. Continuamos con nuestra sarta de noticias raras y estúpidas. Más chorradas y estúpidas, a ver, sí, si oís voladores es porque son las fiestas del Tartiere, que sí. Están ahí dando caña ahora. De ellos todos, cuanto más ahora, mejor. Van a ir ahora por la tarde, por la noche, ¿no? Sí, bueno, que vayan por la tarde mejor. Sí, por la tarde-noche. Uh-huh. Todavía podéis ir a cenar tranquilamente, bueno. Unas noticias, una serie de noticias de temática sexual. ¿Sexual? ¿Sexual? Sí. Tenemos a un personaje condenado a 5 meses de prisión en Estados Unidos por fornificación de muebles. ¡Ay, Dios! Al parecer se lo encontró un policía en medio, en un lateral de la carretera, intentando practicar sexo con un sofá que había introduciendo entre los cojines. Yo creo que ya está inventado el trasplante de cerebro. Le trasplantaron el de un Yorkshire Terrier, me parece. El sofín, ahí está. O sea, te imagínate la imagen, ¿no? Ahí, trin, la imagen de tiqui, tiqui, tiqui. Sí, sí. Otro elemento. Se masturbaba con la... Este en Suecia, para que no veáis que todo lo raro pasa en Estados Unidos. También aquí en Europa. Este elemento en Suecia se dedicaba a ir por... No ves que hay muchas bicicletas por allí y tal. En el resto del mundo, yo imagino, más que en España seguro, ¿no? Y las ponen fuera, que se convencidos que no va a pasar nada, ¿no? Como aquí, que si la dejas la bicicleta fuera sin nada, pues seguramente te la lleven. Pues se dedicaba a pinchar las ruedas. Acto seguido, se masturbaba con la bici, o sea, en la bici, allí. La madre que lo parió. Y eyaculaba sobre el sillín, y se marchaba. Esto es para verlo. Sí, sí, una peculiar, ¿no? No sé. Fetichismos de estos raros, sí, sí, tan raros. O sea, primero, te das cuenta, extrapolable una persona. Pincha la rueda para que no se pueda mover. Es un violador. Es un violador. Es un violador, chaval. Sí. Luego, coge y le da caña ahí al cuadro de la bici. Y ya para terminar, toma, en el sillín. Madre mía. Bucaque ciclista, tío. Más elementiadas de estas. Más elementiadas. Un hombre, después de comer setas alucinógenas, peligroso, ya sabéis. No toméis setas alucinógenas. Y si las tomáis, tened a alguien que no las ha tomado a vuestro lado. Eso es importante, siempre. Porque este elemento se arrancó los genitales. Joder. Me está saliendo una culebra de aquí, entre piernas, fuera. Ahí lo encontraron al pobre hombre sangrando por los huevos. Madre mía. Y se las arrancó él, con lo cual tuvo que dolerle un huevo. No, estaría bajo los efectos de... ¿De qué? No sé. De las setas. Sí, sí, ya. Le tuvo que dolerse. Cuando se encontraron, creo que estaba ahí todo tirado ahí, jodido. Madre mía. La gente está muy mal, Ay. Y para terminar, Me está doliendo a mí sobre pensarlo, macho. Te están doliendo los ovarios, ¿no? Sí, ahora que... sí. Y para terminar, relacionado con este tema, a Lurid le preguntaron cómo mantenía ese nivel creativo, ¿no? Que tiene de Lurid, que últimamente, me parece que va a sacar un disco, ha estado grabando canciones con Metallica últimamente, ¿no? Pues le preguntaron eso, cómo esa capacidad creativa, y su contestación fue que se masturbaba a diario. Ah, muy buena cosa. Se mantiene la mente sana. Así que ya sabéis, si queréis ser creativos... ¿Tú eres una persona creativa, Darío? Yo soy muy creativo. Súper creativo. Súper creativo, sí, flipas. Yo más que Lurid. Más que Lurid. Mañana y tarde de creatividad. Por supuesto. Así. Recordamos. Mientras tanto, mientras ponemos la canción que vamos a dedicar a este momento. A Lurid. Pues mira, la podemos dedicar a Lurid. Recordamos que estamos regalando un disco de Sonido Vegetal. 12 canciones, temazo. El disco se llama La Base del Razonamiento. Gratuitamente, solamente con que llaméis aquí al teléfono de la radio 985-2181-37. Con el disco, con las colaboraciones de Amparanoia, el cantante de Zulú, Aitor Velázquez, Tony Moreno, el cantante de Escorzo. ¿Vale? Y mientras tanto, ya nos han llamado. Se han rajado. Nos han dado un toque. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Como lo llaméis, tenemos que andar haciendo la llamada falsa. Aquí como los de la tele, ¿no? Claro. De esto del... Efectivamente. Del momento de... Que adivina la palabra y no sé qué tal, ¿no? Bueno, mientras tanto, si vuelven a llamar... Oye, ¿y si les ponemos algún tipo de pregunta, prueba o concurso? Venga, vale, y tal, ¿no? ¡Ah, casi mola más, joder! Mientras tanto, vamos a poner la canción que vamos a dedicarle. Se llama Mi Obligación. Estad atentos, Mi Obligación, de Discípulos de Dionisos. Ya os hemos puesto alguna vez por aquí a este grupo, a este grupazo vasco. Pues a ver. Discípulos de Dionisos, Mi Obligación. Va sobre su obligación de ir a casa y ser creativo. Ajá, bien, bien. Recordamos que estamos regalando el disco Sonido Vegetal. Que no nos hagáis llamadas falsas de estas ahí de para engañar, ¿eh? No valen toques, ¿eh? Ni mensajes, solo llamadas directas. Claro, claro. Ni WhatsApp tampoco aceptamos. Si no hay voz, no hay... Nada, no hay disco. No hay regalo. No hay disco. Ahí, original, ¿eh? No, a veces que lo hemos grabado en casa en un CD Princo. No. Disco de verdad. La llamada chico. Solamente cuesta 15 nada, más. Esto, que es un 985. Sí, un euro un minuto. Sí, después. Lo cobramos con el disco. Efectivamente. No, es coña, es gratuito. Bueno, tampoco. De idiota. La llamada. Yo la bandera la llevo en la billetera. Me da canguelo. Aquí estamos con Aute, ¿no? Sí. Y me sienta fatal la reforma fiscal. Ay, suiza, patria querida, ay, suiza de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Vivan las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral. Bueno, y esto seguro que viene a raíz de algo. Claro. Alguna noticia especial. La noticia de la semana. La gran noticia de la semana. ¡Rejas! Rejas. Vaselina. Amigo, Bárcenas está en el trullo. ¡Ole! Bueno. Ha costado. Ese es el primero, ¿no? De una larga lista. Sí, hombre, sí. Será por... Será. Será por noticias de estas, vamos, ¿eh? O hay dos. Está la del amigo aquí, Bárcenas. La de Bárcenas, amenazando al abogado de la defensa, de la acusación, perdón. ¿Ah, sí? Sí, no, dijo, asociata, nos vamos a ver las caras, no sé qué rollo, algo así, en plan apuntándole ahí con el dedo. ¿Y el juez qué dijo? El juez estaría ya recogiendo los trastos, joder, no creo que lo dijera ahí en medio del... Madre mía, qué mal estamos, señores. Claro, joder. ¿Y qué más, qué más? Pues mira, lo obispo detenido en la del Banco Vaticano, ¿te enteraste? No, me suena, pero de hace tiempo, ¿eh? No, esto fue el otro día también. Pues esto fue el otro día que fletó un jet privado con 20 millones de dólares que traía de... O no sé si era de dólares o de euros, que traía de un banco suizo hacia él. Lo han detenido a él y a... Y a un espía, no sé qué rollo, y otro pavo. Y a un, uy. Y a un rollo ahí, sí, esto ni va de los curas se salvan, señores, ni los curas. Aquí corrupto vamos, hasta... Ya lo decía... Hasta el... Ya lo decía este... ¿Cómo se llaman estos porretas, no? Si los curas comieran chinas del río, no estarían tan gordos los tíos jodidos. Esa es una canción mítica, es un clásico, ¿no? Pero no es de los porretas, yo creo que es cultura musical. No es de los porretas, pero ellos son los que la cantan ahí, ¿eh? Sí. No, la musicaron. Sí. Pum. ¿Qué más? Es que hay tanto, tío. Ya. De lo que hablar. Pues venga, tú dispara. Como una metralleta. Mira, bueno, la subida de impuestos del tabaco y el alcohol. Sí, ¿y qué más? Y el aire acondicionado. Ah, ¿sí? Sí. Pero eso es porque va a subir la luz. No, pero es, no, aparte van a poner un impuesto para el aire acondicionado. Ah, sí, que es un privilegio ahora. Parece ser que sí. Ya sabéis, chavales, un ventiladorcillo de esos de ahí de pilas y ya. A partir de ahora hay que volver a vivir en cuevas, como bien hacen ahí en la parte de arriba de Granada. Vale, por muchas zonas de por ahí. De Granada, como estos chicos que vinieron a tocar ayer, que estamos regalando su disco. ¿Claro? 985-2181-37. Una simple llamada. Y puede ser tuyo. ¡Guau! No, una preguntita muy sencilla. Puede ser tuyo. Seguramente sea tuyo. O sea, sí, la pregunta es muy, muy fácil. De hecho, ya veréis. Os vamos a dar hasta opciones para que. Tened en cuenta que tiene que ser en directo. O sea, estamos a sábado 29 del 6. Son las 16:54. Generalmente estamos los viernes por la noche a partir de las 12. Pero como somos muy guays y como nos da miedo el sol porque no somos vampiros y nos quemamos, pues aprovechamos que... Claro. Otra más, mira, tanto Liberbank como Bankia han tenido beneficios. Concretamente Liberbank, este es el de aquí, sí, ¿no? Es el de la Caja Astur. Sí. En este trimestre han ganado 33 millones de beneficio. Bueno. Y Bankia, 350 en 2013 y aspiran a tener en 2015 850 de beneficio. Bueno, poco a poco remonta, pues que vayan devolviendo todo lo que se... Exactamente, eso, ahí está el tema. Si hay tanto beneficio, ¿por qué cuesta tanto ir poco a poco devolviendo lo de las preferentes? Ya. O no desahucios, ¿no? Por ejemplo. Ya, bueno, eso es otra cosa. ¿No? Porque se creen que tiene la razón, que... Aquí hay beneficios, joder, para todos. Que lo justo es para ellos, aunque se haya dado... Sobre todo esos que son de cajas, joder. Todavía si fuera un banco privado de Santander, pues dices tú, bueno, hará lo que sea los cojones a él y sus accionistas y tal, ¿no? Pero estos... En fin. Vamos a dedicarles un temilla de reincidentes rápidamente. Hoy arranca Valeriano, sección cortita. ¿Sí? Vamos a ir rápidamente, con rapidez. Oye, tendríamos que ir haciendo algunas secciones, ¿verdad? Que se me va yendo la olla. Ahora después Venga. Después de esto. Dedícale la canción ahí de reincidentes, a los chorizos estos. Móntate una estafa de reincidentes. Yo tengo preparada la mía propia. ¿Sí? Sí. Pero no la digas, tío, que luego... No, claro. A ver si me la van a plagiar. Llevarme el dinero. Quiero ser como Lola Flores. Pasarme Hacienda por los cojones. Quiero ser como la Pantoja, viuda de cornada y llena de joyas. Quiero ser como los famosos. Bañarse en dinero es un sueño hermoso. ¡Hijo de una estafa! quiero. Monta una empresa, monta un montón. Engaña al pobre y llegarás al billón. Esta canción es todo mentira. Quiero ser pobre con mis birras, mi vida. Ser pobre es una cosa estupenda. No hay que pasarle un puto duro a Hacienda. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Sin salir de casa y montate una estafa. De semana de Orgullo Gay, ¿no? Ah, sí. ¿Es este? Sí, es este, es este. Ah, pues hay que ir a moverlo todo ahí a las carrozas. Al esqueleto, ¿no? Nena, sí. Bueno, no hay nada. Nena, nene. Nene. Sí. Te ha quedado muy realista. Ya. Ay. Pues eso, al parecer ha habido recortes también en el tema del Día de Orgullo Gay en Madrid. Bueno, tenía más ganas ya esto. No veas tú. Y recortes de horario y de ruido. Claro, no de dinero no, porque nunca han dado un duro, pero de ahí de ruido, vamos, todo lo que puedan. Llevan todos los años, habían prohibido, creo, alcohol en la calle, no se podía beber. Luego, pues eso, no sé qué más quitaron. Yo cuando estuve, no sé cuándo, hace dos o tres. ¿Podemos llamar a Modesto a ver qué opina? Modesto está de boda. Cágane, bueno, podemos llamar a la boda. Bueno, no sé, yo sí quedaría muy bien. ¿Por? Bueno, pues eso, porque está de boda. Ya estará borracho, ahora te puedo soltar cualquier burrada, ¿eh? Mejor, esto es una radio libre, totalmente. Aquí podemos, se puede decir lo que se quiera. Le hacemos una llamadita. Bueno, ¿eh? Tú verás. Tú verás. ¿Qué opinas? ¿Tan mal lo ves? ¿Y qué broma le gastamos? Ah, no, broma, no. No, broma. A ver qué opina del Día de Orgullo Gay y todo esto. Le decimos que está en, pues que igual si decimos que está en antena nos corta los huevos, ¿eh? Porque sí, porque es un poco, no sé. Bueno, mientras tanto lo pensamos, ¿no? Venga, va. Entramos en sección. Aprovechando el Día de Orgullo Gay ayer. Bueno, ayer fue el Día de Orgullo Gay, pero este es el fin de semana entero. Hacemos la sección de las versiones de Sánchez. ¿Versiones de Sánchez? Las versiones de Valeriano dedicadas a dos canciones míticas del mundo gay, ¿no? Ah, hostia, por supuesto. Por supuesto. Y como siempre. ¿A quién le importa mítica? Una lengua en castellano. ¿Cómo se llama? En castellano. ¿La Santa? Una en castellano y otra en lengua bárbara, como siempre. Empezamos por la lengua castellana, ¿no? Empezamos sección de versiones. Voy buscando. Y como muy bien decías, una es la mítica, mítica, ¿a quién le importa? ¿A quién importa lo que yo hago? Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida. La mitiquísima canción de Alaska. ¿A quién le importa? ¿Qué era? ¿De Nacho Canut esta canción? ¿Podría ser? Ni puta idea. ¿De quién? De Nacho Canut, uno de los del grupo de este, de Alaska. No sé. A mí me suena que sí. Bueno, ponemos la canción y mientras tanto ponemos la original, para que para que si hay alguno que ha vivido en un búnker los últimos 30 años... Alguien que no haya escuchado nunca. ¿Nunca? Diga, hostia, es esta canción. Exactamente. ¿Sabes quién triunfa también mucho en este mundillo? Es la... ¿Cómo se llama esta? Que es... Mónica Naranjo. No. Mónica Naranjo triunfa mucho. También, sí. ¿Quién? Una italiana que canta... Para hacer bien el amor hay que venir... A Rafaela Carrà. Esa también tiene un exitazo, chaval. Amigo. En estos lugares. Bueno, vamos a escuchar aquí bares, ¿qué lugares? El tema este de Alaska, luego ponemos la versión y mientras tanto vamos pensando lo de Modesto. Venga. Y tus ansias les insultan. soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Que no llegue a lo rojo, Darío, que nos jode la grabación. Ah, vale, vale, perdón. Aquí estamos escuchando el tema de Alaska y ahora vamos a poner la versión de Narco, grupo creo que era andaluz. Hicieron esta versión para el disco de versiones del jueves. Oh. Y, ¿tú tienes ese disco? Sí. Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo jueves no? Y versiones. Esencial. Imposible. Me lo regalaron ellos. Me tocó en un concurso. No jodas. Me mandaron a casa, sí, sí. Toma ya. Sí, sí, así, así. ¿Firmado? No, hombre. Que me lo firmaron del jueves. Bueno. Es uno de lo que yo acabo de cantar ahora mismo, ¿no? Parecido, parecido. Narco con esta versión de A quién le importa de Alaska y Dinarama. Un poco chunga, ¿eh? Parecía ahí. Estaba cantando el demonio cachondo. Amigo, la voz que tiene. Sí, pues, joder. Tengo que cambiarnos una vez. A mí me parece que les quedó muy bien, joder. Bueno, lo importante de hacer una versión es cambiar el estilo. Si la tocas igual que suena. Claro, no es una versión. No es, una, es la misma canción. Es un cover. Es nada, nada, es lo mismo. Es como poner la misma, la original. Bueno, ya. Entonces, ¿qué hacemos la llamada? La llamada. Ya que nadie nos llama a nosotros, tenemos que llamar a nosotros. En medio de la sección. ¿Hacemos la llamada en medio de la sección o esperamos a acabar la sección? Acabemos, acabemos. Acabemos la sección, venga. Sí. Pues la segunda, la canción, la segunda versión, Lengua Bárbara, es otro gran clásico. Es otro gran clásico gay. Ya, ya sabéis cuál es todo el mundo, ya. Que estuve en Oviedo el año pasado y es no verdad. Fui a verla. No, tampoco. Creo que cuando fue esta canción fue el espiporro aquello ya. Hombre, claro, imagínate. Un concierto de estos solamente. Media hora ahí. Media hora con el la. Hey. Está un poco alto los micros hoy, ¿El tuyo? ¿El mío? Pues sí. quizás. Más que estar alto, es que tú te acercas mucho y gritas. Sí, puede ser ese problema. El síndrome chico. Mi padre habla a voces, pues yo pues acabo hablando a voces también, con los años. Es de esta gente que cuando se te acerca el oído te grita, ¿no? No, mi padre decía que para comunicar, mi vecino decía que para comunicarse no necesitaba teléfono. Un teléfono. Vamos.

Fue la versión de Cake de la Will Survive. Pero te lo paso directamente, ¿no? Tranquila, vamos a hacer la llamada ahora. Espérate, mientras tanto, bueno, ponemos la canción esta en alto. Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó. Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Al recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer. Al recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer. Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí. Y es difícil olvidar que te perdí. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mí para revivir aquel amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar, porque solo yo te quise de verdad. Nada. Estamos intentando hacer aquí una llamaduca. Otro intento. Rellamada. ¿No está rellamada? ¿Qué coño? Ya, si no lo coge de esta, ya... Nada, no lo coge el tío, ¿eh? No hay manera. Pero probamos dentro de otro rato, ¿eh? Dentro de un rato a ver si está... A esa suerte. Mientras tanto... ¿Qué secciones nos quedan por ahora? Hombre, o sea, ahora. Otras dos míticas, ¿no? Que es la de Marca España y la de Historia detrás de la canción. Primero Marca España, la Historia detrás de la canción la dejamos para... Tenemos también algunas noticias musicales también que tenemos que repasar un poco y bueno, está finiquita hasta un plis. Sí. Nos van a hacer las 8, hay que hacer la compra, ¿eh? Uh-huh. Ha salido a la venta la antología y biografía de Leño. Era un grupo de rock. Pero todavía no se han muerto, ¿no? No, porque van a haber muerto, tío. Pero las antologías suelen ser cuando se mueren, principalmente. Ya, pero como ellos ya no existen. Ya. Entonces. Igual se vuelven a juntar, entonces ya queda. No se van a volver a juntar. Así que mientras tanto ponemos el oportunista de Leño. Leño cantando El Oportunista, y ayer comenzaba la Skena Rock Festival con uno de los grupos míticos de finales de los 80, principios de los 90, The Black Crowes. ¿Eh? The Black Crowes. No sé quiénes son. Los cuervos negros o las multitudes. Cantando un mítico del rock and roll, bastante, tocando canciones de blues de los 80, de los 70, como por ejemplo el Hard to Handle de Otis Redding. Mitiquísimo, pues, seguro, si habéis escuchado te dirías, esta es, ya sé cuáles son. No sé cuál es, pero ahora mismo no cuadras, ¿no? Otis Redding solamente me suelta. Vamos a poner Zone y My Pride. La espina en mi orgullo, ¿no? Aquí tengo al que habla inglés. Me tengo aquí a... Throwing my pro, right. No me llaman de lo tan bien, yo creo que es por mi mal inglés. Pues mira, vamos a mejorarlo con The Black Crowes. Show me how the sun shines. esto es de Black Crowes. O de Black Crowes, ¿cómo se dice? Los cuervos negros. Crow. English pit English, amigos. Of course, amigos. Y cogemos otra sección. Otra sección. A ver con qué nos sorprende. Este gran clásico de nuestro programa de Arranca Valeriano. Este sección de la marca España, que dicen que la han quitado ahora. O sea, la estrenó hace poco y ya la han quitado. Eso me han comentado ayer. Un poco duramos. Esto es que vamos a palmar contra Brasil, ya verás. Pero bueno, esta sección, que es la marca España, esta va a durar. Esta no va a desaparecer. Sí, sí. Porque hay que exponer al mundo nuestro arte, ¿no? Nuestro arte escondido. No el que queda por ahí. No, este hay que sacarlo. Nuestras joyas antiguas. Claro, o sea, está todo ahí. Lo han tratado de ocultar. Pero no, nosotros aquí lo rescatamos. Como el juego de té, de Atari, igual. Sí, ¿lo hemos encontrado ya? No creo. No. Debe ser una leyenda urbana, digo yo. Leyenda urbana. ¿Cómo coño van a tirar un montón de juegos de té al desierto? Ya. Bueno, igual no sabían reciclarlos. No sé. No son muy brillantes los de Atari, porque el otro día he leído, cuando sacaron el Pac-Man, que era una conversión malísima, daba pena, pues hicieron una tirada de, no me acuerdo, creo que 1,5 millones de juegos, cuando sí. Tenían 1 millón de consolas. No son muy brillantes, ¿no? No. Se planeaban vender como 500,000 de consolas con el juego. Con el juego, ¿no? Sí. Más a la gente que ya tenía consola. Claro, absolutamente toda la gente que tenía consola se quería comprar el Pac-Man. Dijeron, esto lo va a petar. Claro. Parece lo típico del pavo este, el de que vive más triste, ¿no? Esto lo peta, esto. Y luego la caga. Pues igual, no lo tengo. Sí, había uno en Atari que era, esto lo va a petar. Pues sí. Que hemos hecho 1,000,000 de consolas. Hay que sacar 1,5 millones de juegos. Que esto lo va a petar, esto porque juegazo. Se estropean también, sabes tú, los niños pequeños, juegan con ellos. Vaya crack, macho. Pues qué sí. Gente más rara. No, las cifras no son correctas, pues no me acuerdo muy bien, pero sé que habían intentado vender más juegos que consolas. Vale. Pues vamos a hablar hoy aquí de dos canciones, una de los del 2002, me parece que es, de un tal Juan Rivas, que hizo una canción de esta típica veraniega, ¿no? Que hacemos aquí, que es todo igual, pasan los años y siempre va saliendo uno. El otro día hablamos de Iván Zayas, pues este es uno anterior, Juan Rivas. Uh-huh. Y nos cantaba que cuando todo va mal... Ahí se me acuerdo de esta. Bebe, o sea, básicamente... No, porque esta es súper desconocida, ¿ah, o sea, ¿sí? Yo ni me sonaba prácticamente. Fue el verano en el que todos estábamos estudiando en el extranjero, ¿no? 2002. Ah, no sé, no me acuerdo. Vete a saber. Una puta mierda canción. Juan Rivas, cuando todo va mal. Podemos ahí escuchar uno... Básicamente incitando al alcohol, ¿no? A la alcoholemia. Bueno, en España es algo bastante común, ¿no? Y al ritmillo ya te suena. A mí sí me sonaba cuando lo escuché. Digo yo, esto sí me recuerda a algo, pero tampoco... Como son todas medio parecidas, joder. Cuando todo va mal... No me suena nada. Beber para olvidar... Joder, qué grande. No me suena de nada, macho. Y entonces ahí a la barra, ¿no? La música está de fondo. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Me suena así, un poco así, medio Super Mario, medio algún juego caribeño, algo así, ¿no? Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Camarero, por favor, sírvame otra copa más, porque no vale la pena sufrir, que la verdad será mejor beber para olvidar, beber para olvidar. No digo la letra, es que la canción es... Pero habla al micro. Quiero decir que la canción no tiene gracia, no es una canción típica del verano. No, hombre, lo único de... El remillo este de... Y que, bueno, el verano es cuando se llenan las terracitas, ¿no? Sí, esa es la única relación que puedo encontrar entre esto y... No sé, la canción del verano siempre se tiene un poco más de... Alguna que tenga aquí ahora a la cabeza, alguna canción del verano pasado. O sea, del verano, los veranos pasados. O sea, porque últimamente ahí no hay canción del verano ya, ¿no? Es como, sí, yo creo que sí, ¿eh? No sé. La verdad que ahora mismo no caigo. Aparte de la última, si es Papa Americano. ¿Papa Americano? Sí, esa, pero pues ahí ya tiene. Ya tiene unos años, ¿no? Ya, no sé, tío. Que aquí se partió el alma un servidor, y la verdad será mejor que me deje usted bailar. Bueno, un día hacemos una sección entera de canciones del verano, sí, sí. Y nos suicidamos después. Ya que estamos en verano, pues oye, habrá que. Claro. Habrá que innovar. Un especial Arranca Valeriano. Especial Arranca del Verano, canción del verano. Canción del verano. Arranca Valeriano, canción del verano. Claro que sí. No sé, yo es que me acuerdo de las canciones del verano de antes, ¿no? Las de David Civera y todo esto. Y Raúl y toda esta gente. De las de ahora no. Porque aquello sí que era canción del verano. Había una. Sí, es verdad. Hasta la extenuación. Y ahora hay muchas. Y te sonaba, vamos, hasta querer sangrar por los oídos. Ahora hay muchas y ahora ya no sabes cuál es la canción del verano. Ahora está pegando fuerte el Get Lucky ese de los Daft Punk. ¿Cómo? El Get Lucky de los Get Daft Punk. No sé. ¿No lo has oído? Joder, macho, pues está. No lo he oído. Hasta la extenuación. Daft Punk. Vienen con cascos. ¿Eh? Vienen con cascos. Sí, sí, vienen con el kit completo. Que básicamente lo que hacen es redescubrirnos los sonidos de los 80 de la música disco. Las remezclan un poco. Y meten alguna cosilla, pero el fondo que se escucha es lo mismo, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo que no? Joder, si puse yo el vídeo ahí en Facebook, hostia. Los que salían bailando, la canción esa. Pues igual no lo he visto, ¿eh? No me subestimes, yo veo muy pocos vídeos. Fotos las miro todas, pero los vídeos como que... Pasar, ¿no? Paso de algo. Y luego vas tú y pones uno el otro día. Ah, bueno, pero yo pongo uno al año. Tú pones 40 al mes. Tú pones uno por día. Uno por día, yo es que soy así, soy un sobrado de la vida, ¿no? Claro que sí. Pues esto era aquí Juan Rivas, Beber para Olvidar. No, la canción se llama Cuando Todo Va Mal. Cuando pero en realidad lo que está diciendo mal. Es Beber para Olvidar. Beber sí. Para Olvidar. El alcohol. Ves, aquí luego surgió lo de alcohol, ¿no? Todo junto. Sí. Y la segunda canción. Hostia, esa es buenísima, me encanta, tío. ¿Te encanta esta canción? Me encanta. Me parece una mierda pinchar un palo enorme, joder. Me encanta, tío. Oh, esta escalina. ¿Quién cantaba eso? Pedro Ruiz. Espartaco. Pedro Ruiz estaba en un programa de radio y se creó un personaje de un niño pequeño que le gusta hacer chistes verdes. Ah. Y entonces sacó un disco. O sea, es que no te lo pienses, que esto se sacó un disco. Y bueno, este era el tema principal, ¿no? Que ha trascendido a la sociedad a lo largo de los años. Ponía la voz esa de falsete que ponía. Y bueno, el que no era muy alto tampoco. A ver, hay que escucharla entera. ¿Te acuerdas que estuvo saliendo con la tía esta del informal? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? ¿La Inma o Irma o...? No, se llamaba así. Ah, me suena. Que desapareció totalmente. ¿Estuvo ese tío saliendo con esa tía? Sí, bueno, mucho tiempo además. ¿No te acuerdas? No. La que estaba antes de Patricia Conde. Sí, sí, sí, sí, sí, me doy cuenta de quién dice. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A ver, no la visualizo perfectamente, pero me suena mucho y me suena bien. Me suena bien. Para ser Pedro Ruiz, me suena bien. Pedro Ruiz, sí, sí. Era un triunfo. Totalmente, vamos. Era un exitazo. Ahora llegamos a escuchar a Pedro Ruiz con su Qué buena estás, Carolina, del año, yo qué sé, 80 y algo será, ¿no? No sé. Sí, es por ahí. Una mierda de un calibre genial, o sea... Pero es graciosa, tío. Ponla ahí fuerte, que quiero escucharla. ¡Gracias! soy muy pequeño, pero estás todos los días corriendo en todos mis sueños. Venganza de Pedro Ruiz que nos hizo a todos. Merece la muerte. No, hombre, no, pobre hombre. Una canción tan graciosa como esta. Hostia, graciosa. Yo la recuerdo de la infancia, tío. Sí. Sí. De lo mierda que era, ¿no? No sé. Madre mía, es que dejaron sacar un disco, tío, y todo. Es que, desde luego. En fin, vamos a ir finiquitando el programa. Hoy sí. Arranca Valeriano. Sección cortica. Cortica. Te comentamos unas pocas noticias de musicales. A ver, ¿qué nos traes? Y acabamos con nuestra sección de la historia de toda la canción y nos vamos, ¿eh? Ok. Pues mira, podemos comentar que ahora en Amazon, me parece, bueno, está bastante bien, que en Amazon al comprar un disco o vinilo, no en todos los discos todavía, pero ah, en muchos, sí, se lo he leído. Que te dan la opción de bajarte el MP3. Sí. Los MP3 gratis. Gratis, totalmente gratis. Claro, elementalmente. Está muy bien. Está muy bien, sí. También comentamos que Iron Maiden ya tiene la web en la que va a vender la cerveza que anunciamos que ellos iban a sacar. Pues ya tienen la web para vender la cerveza. Pues si queréis comprar. Cerveza Iron Maiden. Si te la bebes, te conviertes en. ¿Cómo se llamaba el bicho este? ¿Qué nombre era el bicho? Sí, joder, que salen sus carátulas. El Eddie. Eddie, eso. Eddie, joder. Claro. Te conviertes en Eddie. Bueno, vamos finiquitando. Primero, que nos hemos finiquitado la sección de aquí de siempre, de la marca España. ¡Tararí! ¡Tararí, tararí! Y mientras tanto, comentar también los problemas del EMI y el Motorhead, que ha tenido que cancelar conciertos. ¿Qué ha pasado? Está el hombre maluco. Está jodido. Pero bueno, dicen que no hay problema, que sigue vivo. Que no os preocupéis. ¡Mierda! El pasado es una mierda, que no os preocupéis, que va a seguir ahí dándolo todo. Que aunque haya suspendido tres conciertos, que ya está mejor. Ah, bien. Así que vamos a escuchar a Motorhead Damage Case. Esto era Motorhead Damage Case. Seguimos aquí, vamos a terminar con la sección de la historia. De la historia, atrás de la canción. ¿Y qué historia nos trae? Hoy vamos a hablar de Highway to Hell. Sí. De esa CDC, mítica. ¿Y por qué está en una carretera hacia el infierno? Pues mucha gente comentaba que si era un rollo satánico, que si tal, pijadas, ¿no? Lo típico, o sea, la rumorología. Antes, como no había internet, todos estos rumores surgían, llegaban hasta... Claro, de boca a aquí no lo han contado la historia esa de Marilyn Manson, que era el niño de la serie esta de... joder. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero sí, me suena que salía un raro. De la serie esta de los niños pequeños, de los 70, ¿no? ¿Cómo era...? Cojones, que la canción era esta de With a Little Help from My Friends. Sí, Aquí es maravillosos años. Aquí es maravillosos años. Exactamente. Sí. Me dijeron todo convencido. Y yo, pues será, se parece, puede ser, ¿no? Así como el Marilyn Manson tenía toda la cara pintada y tenía así la misma cara estirada y tal que el otro, dices, puede ser. No era. Pero luego no era, claro. Luego cuando ya tienes internet en casa y lo buscas, no. Resulta que no. Claro, ahora te dicen una trola, vayas a casa, lo buscas. O abres el móvil. Abres el móvil, lo buscas y ya, y ya sí, a día de hoy. Y antes decías tú, hostia, pues será verdad. No, eso es así llegaban las leyendas urbanas. El mundo de la mentira y las leyendas urbanas. Antes las leyendas urbanas llegaban muy lejos, pero lentamente. Ahora llegan muy rápido, pero tienen vida muy corta. Sí, se extinguen rápidamente. Lo que pasa. Ahora lo que pasa, tienen vida muy corta, pero llegan muy rápido a muchos sitios. Sí. Ya miras tú, con lo que se ha muerto Manolo Escobar tres veces ya, en lo que vamos de año. Y demás historias. Buah, además las hay gordísimas, tío. Sí, lo grave es que a veces hasta se lo creen los periódicos, los medios de comunicación. Las hay muy gordas. Buah. Una de una serie de televisión que nada más podían ver los niños. Eso lo creó un pavo en internet. Creo, dice, os acordáis, una página web, no sé qué tal, de una serie de televisión, si os acordabais. De una página, de un tal, el nombre, la música, que era muy rara, no sé qué tal, los personajes. Pero que en realidad... preguntabas a sus padres y los padres decían que estabas viendo, que en esa época lo que estabas viendo era la tele, pero solamente la mancha de ruido esta. Uh-huh. O sea, que era como una serie que solamente podían ver los niños. Uh-huh. Y eso se fue extendiendo, el rumor, incluso gente ya siguiendo la corriente, aportando datos, y entonces fue ahí como haciendo una bola enorme. Madre de Dios. Pues le han querido comprar los derechos de la historia, para hacer una película o algo. Que sea como... todo el rato, ¿no? Pues había una White Noise, ¿no? De fantasmas que utilizaba... Para entablar conversación con el otro mundo, con el otro lado, con los muertos. Hay dos películas de eso, White Noise. White Noise 1 o White Noise 2. No las he visto, ¿tú sí? Sí, la 1 la vi. Que la hace el tío este que hizo el primer Batman. Keaton, ¿no? Michael Keaton, sí. Michael Keaton, sí. Ese. No, es que eso es una historia real, ¿no? Que había un pavo que utilizaba eso para las ondas, no sé qué. Teoría de hablar con los muertos y tal. Bueno, eso salió en la tele alguna vez. Buah. Pues ahora eso, la historia esta del Highway to Hell... Que por fin contaron también de... No, esto de cuando vamos de gira, pues que huele a mierda y tal, el autobús, no sé qué tal. Pues es... Al parecer hay una zona en Australia que se llama Canning Highway. Ajá. Y que al parecer es de muchas curvas y muere mucha peña ahí, en accidentes. Entonces ya quedó la canción de Highway to Hell, de que la canción habla de tomas unas copas e ir a celebrarlo al... Sí. Al highway. Es muy inteligente, macho, eso. Tomás unas copas e irse al sitio donde más colegas, gente muere. Exactamente. Y sobrevivir y disfrutarlo. Es de eso va la canción. Esta letra de Bon Scott. Y ahí quedó ya como un hit de toda la historia del rock and roll. Y nos enterará a todos y seguirá ahí sonando el Highway to Hell, pues, en las orquestas. Al final ahí de que tocan rock and roll. Pues ellos también pasan por la carretera. Sí. Esta canción que tiene ya... Yo sé, 30 años, 32 años. No sé. O sea, 32, no, 33, ¿verdad? No sé si es del 80. Esto seguramente no se podría afirmar uno que yo me sé. Fijo. Meneando la cabeza ahí. I'm Esto ha sido todo por hoy en Arranca Valeriano. Esto es Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Sabéis que seguimos regalando el disco de esta gente de Sonido Vegetal para otra semana, ¿eh? Que ya podéis llamarnos cuando estemos aquí. Nos llamáis, oye, quiero un disco de Sonido Vegetal. Tenéis el disco de Sonido Vegetal, ¿de acuerdo? Así que, pero ya sabéis, tenemos que estar aquí presente cuando llaméis. Efectivamente. No llaméis a la radio a las 6 de la mañana, porque no lo va a coger ni Dios. Luego algún fantasma de estos que pulan. No, pero puede venir, puede estar alguien haciendo su programa y que no seamos nosotros y preguntarle por el disco de Sonido Vegetal, ¿no? Sí. Y yo, bueno, y yo el que esté ahí. Si así que corroborar que estamos nosotros aquí. Eso es. Concretamente solemos estar los viernes a partir de las 12:15, 12:30. Y algunos días y cuando hay alguna actividad en la que, por la que no podemos estar, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor el viernes que viene son las fiestas de no sé dónde, pues a lo mejor no venimos. Venimos el sábado por la tarde como hoy, o no venimos directamente. Efectivamente. Así que nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto, valerianos. Se acaba el programa número 16. Sí, 16, correcto. Pues... yo me había confundido ya, estaba viendo yo. Así que nos vemos. Hasta pronto. Buenas tardes y buena suerte, porque buena noche, ¿no? Seguid escuchando Radio Cuca. Tenéis a las 11 el Pistolero Zurdo. Hasta pronto. Chao. Llevan de cuela. Me iré de este mundo, del otro y del otro manantial del monte donde beben lobos. Y esos son mis pecados. Me iré. Noche de vino tinto, mañana de vino blanco. Lo grande y lo verdadero no tiene patria ni dueño. Yo soy libre donde bebe el lobo, quien borra el camino, quien secó el arroyo. Y eso son mis pecados. Noche de vino tinto, mañana de vino blanco. Mira si soy desgraciado, que pa' no verme mi sombra tira pa' el otro. No tengo padre, tampoco tengo madre. Barco Velorio de Carlos Rubiera,